ojos y los miro. La vida de tus ojos, de tus ojos y los miro. La vida los miro por más humilde. La vida los tuyos por más ingrato. La vida tengo de hacer un retrato. Tome esta llavecita y ábreme el pecho. Ahí verás tu retrato, ay, ay, ay, si está bien hecho. Tome esta llavecita y ay, ay, ábreme el pecho. Si está bien hecho así, toma la llave. Abre otra vez el pecho, ay, ay, ay, sabrás amarme. De mi pecho se sabe con esta